compete. Bien, muy interesante siempre. Estaba buscando este clarísima, audio que clarísima. No lo encontraba y encontré. Y dije esto, lo habíamos hecho hace unos años largos atrás, un reportaje. Ajá. Está fallecida ahora. Sí. En base a un libro muy interesante que nos había llegado. Pero bueno, ¿ya tenemos a la invitada Nacho Horta? Sí. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos de volver a poder conversar contigo. ¿Eh? Sí. Además, en un tema... Nos quedó ahí los temas en el tintero, ¿eh? Sí, totalmente. Abrimos un abanico difícil de cerrar después. Epa, no, claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, claro que decinos, sí. Empecemos esta charla que ya habíamos anticipado que es breve, porque vos estás... formando ahora, participando de una reunión con algunos colegas y demás. En una reunión de 7 artistas mujeres, estamos armando un colectivo de 7 artistas mujeres, una Ajá. fotógrafa, una dibujante y el resto hace pintura y también dibujo. Y bueno, algo de escultura. Por eso, como estás en este lugar, que es un lugar público, es un bar, creo, de Palermo, me parece. Ahora al final la hicimos en mi casa la reunión, para charlar más tranquila. Bien, mejor. Estás más tranquila entonces y hay menos bullicio, digamos. Sí, bueno, sí. Me parece que, aunque sea cortita esta conversación, que además... anticipamos a nuestros oyentes que dentro de un mes exactamente, el 23 de marzo, vamos a volver a llamarte, tal como acordamos, Cintia, como para tener una charla y una entrevista un poco más prolongada y con mayores aportes de tu parte para este tema que realmente resulta por demás interesante. Por eso nos interesaría que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a la astrología. Bien. Yo empecé en el 2018, ya me había hecho varias cartas por diferentes profesionales de la astrología y me di cuenta que era algo que me interesaba a mí estudiarlo y le empecé de manera autodidacta a mirar la carta a todo el mundo. Eso fue a partir en realidad del 2017. Ajá. Y a leer y demás. Y en el 2018 arranqué en un instituto, el 2019 arranqué en un instituto. Y luego en el 2020 me cambié al CABA, que es el lugar donde estoy estudiando, que me falta un año para recibirme, que es el Centro Astrológico de Buenos Aires, que es una de las primeras escuelas de astrología que hubo en Latinoamérica. Ajá. Tiene más o menos 60 años la escuela, así que tiene ahí su trayectoria en lo académico. Claro, y bueno, como para poder hacer una pequeña introducción al tema, me interesaba como contar un poco qué es la astrología y también un poco qué estudiamos y a la hora después de que abordemos algunos temas, decir algunos conceptos básicos como para que la gente que está del otro lado también pueda comprenderlo. Uh-huh. Perfecto. Bueno, primero es que es la astrología, y la astrología es justamente el estudio de la influencia que tienen los astros, que tienen desde los planetas, los asteroides, su influencia energética que tienen. Ajá, ajá. La luna es lo primero que yo creo que es lo que primero nos afecta energéticamente a nosotros, todo el planeta, porque viste que las mareas todo, claro. Sí, claro. Entonces la astrología tiene su inicio en las civilizaciones, en las primeras civilizaciones que estudiaban, por ejemplo, las mareas y demás para saber cuándo había que sembrar, claro. cuándo era mejor determinada cuestión o determinada otra en relación a la cuestión climática, pero todo tenía que ver con un estudio de la influencia celeste que tenemos. Claro, claro. Ahora, perdón, Cintia, esta influencia celeste que acabas de nombrar, esta influencia energética de los astros, en esto que nos decís hasta ahora, tiene que ver con cuestiones de la naturaleza. Y todo tiene que ver con cuestiones también de la naturaleza, porque, por ejemplo, se sabe por casuística que los planetas están muy juntos, los planetas que tienen determinadas intensidades energéticas, como por ejemplo Marte, que es el dios de la guerra, que tiene también su tiene su cuestión ahí como más aguerrida, más de las armas y demás. Por ejemplo, si tenemos a Marte, a Plutón juntos, que es el dios del inframundo, el dios del, viste, de lo que está oculto, uh-huh. el dios el que habla del poder, que es Hades en la mitología griega. Claro, sí. Si tenemos y después tenemos a Saturno juntos, por ejemplo, viste, esas energías son muy intensas todas juntas. Tenemos Saturno, que es el dios del límite, el dios que genera la norma, que genera hasta acá sí, hasta acá no, ¿viste? Como el super yo, la regla, es, por ejemplo, rige la piel como un límite. Si tenemos a Marte, a Saturno y a Plutón juntos, obviamente uno piensa, puede llegar a haber algún tipo de conflicto. En el 2020, por ejemplo, estuvo la triple conjunción de Saturno, Plutón, y estuvo Júpiter, y en algún momento estuvieron aspectos tensos, a su vez la triple conjunción con Marte. Entonces es como que, no sé si todos estaban esperando la pandemia, pero sí todos estaban esperando la guerra. Algo claro, ahora, algo por el estilo. Pero cuando vos decís, cuando vos nos decís triple conjunción, ¿no? De Saturno, Plutón... La conjunción es cuando están juntos, ¿viste? Cuando recién estaba nombrando que cuando los planetas están muy juntos, hay quilombo. Claro. Ajá. Cuando van girando, y mitológicamente, en una línea. Si arquetípicamente, mitológicamente, estos planetas no se llevan tan bien entre sí, hay quilombo. O sea, si pensamos en el dios del inframundo, el dios de la guerra y el dios del límite, puede haber quilombo. ¿Vos decís cuando se juntan o cuando están muy cerca en el movimiento continuo y permanente? En el cielo. Claro. En el movimiento del cielo. En el movimiento del cielo. Y todo esto son estudios de casuística. Claro. Ya lo sé, pero ese movimiento del cielo, los planetas giran alrededor del Sol, en nuestro caso, digamos. Sí. Exactamente. Bueno, en esos movimientos eternos, ¿no? Y continuos que hacen... Sí, hay ciclos, son movimientos cíclicos. Claro. Y hay momentos en los cuales uno está más cerca de otros. Hay momentos en que los planetas están más cerca y se sabe por estudios que hay, cuando están más cerca, que están conjuntos, hay quilombo. Sí, ahora más o menos. Nos volvemos todos medios locos. Ah, sí, mira. ¿Viste eso que decían antes? Estás alunado, ¿no? Sí. Tenés la luna sí. en... Sí, bueno, sí, porque... Sí. Claro. Y después yo quería como hablar de tres conceptos para después cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de la carta de alguien o alguna cosa, ¿no? Bien. Tener tres conceptos básicos en lo cual, primero, ¿qué es la astrología? Que es, bueno, el estudio de la energía que emiten los astros y cómo nos afectan a nosotros, que pueden, hay muchos niveles, desde el nivel físico, por ejemplo, desde el nivel emocional, desde el nivel mental, hay muchos niveles, ¿no? Social, ¿no? O sea, como esto que te digo, si los planetas están juntos, todos juntos, todos estos que son así medio quilomberos, guerra, ¿viste? Ya, chao. Hay lío para todos. Por eso, ¿viste? Sí. Algo va a venir. Estaban en el 2020, antes del 2020, en el 2019, estaban todos los astrólogos hablando de lo que podía pasar en el 2020. Y pasó de todo. Pasó de todo. Sí. Hay un solo astrólogo uruguayo que predijo la pandemia y que falleció en el 2019 o en el 2018. Antes falleció. Se adelantó, sí, falleció antes. Lo predijo. Pero bueno, no dijo guerra, dijo pandemia directamente. Pero muchos estaban esperando como alguna guerra, algún quilombo. Habían algunas características muy parecidas al 1510 y algo dentro de los planetas, que bueno, que fue la caída de la Iglesia Católica, la aparición del protenta, ahí siempre no me salía, el protestantismo. Protestantismo. Sí, está difícil para todos. Ya sabemos. No te preocupes. Sí, bueno, o sea, las conquistas de los pueblos americanos, de los pueblos originarios americanos, con pandemias también, o sea, que tuvieron muchas pandemias. Claro, hubo una configuración parecida que hubo en ese momento, por ejemplo, en el 2020. Decinos, para ir redondeando, porque bueno, habíamos acordado que hoy era muy cortito. ¿Qué es una carta natal? La famosa carta natal es una foto en el momento del nacimiento de una persona. Es como la foto del cielo. ¿Cómo estaban los planetas en el momento del nacimiento de esa persona? ¿Por qué el horario de la carta natal es tan importante? Porque el horario y la ubicación del nacimiento de la persona define el ascendente. El ascendente es por donde asciende el sol en el momento en que nace esa persona. Es la hora exactamente en que la persona nace. Entonces se define las casas, dónde están ubicadas las casas. Una carta natal tiene varios componentes. Uno de los componentes son las 12 casas del zodíaco. Claro. Que corresponden a los 12 signos del zodíaco. Uh-huh. Sí. Entonces, las casas, que son 12, son como si fueran pizzas de 30 grados, vamos a decir, porciones de pizza de 30 grados, inician en la casa 1, que es como la explosión, es el Big Bang, análogo al signo de Aries, como el inicio, la primera explosión que tenemos. Sí. Marca nuestra casa 1. Cada casa, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así hasta la 12, es un área de vida determinada. Ajá. Se va a analizar como un área de vida determinada. El ascendente como casa 1 es tu cuerpo físico, es tu personalidad, es aquello en lo que vos te vas a convertir, aquello que vos vas a aprender a incorporar. Tiene que ver con tu energía destinal, como con cierto movimiento que va a tener tu destino. A ver, Cintia, entonces, uno nació en un determinado signo, qué sé yo, yo soy de Escorpio. Uno nace en un determinado signo solar. Exacto. Claro. Es el sol. Yo nací en Escorpio, pero tengo un otro ascendente. Claro. Tenés un ascendente que define tu casa 1, tu cuerpo físico, tu personalidad, aquello que vos vas a incorporar. Tu sol, como la parte solar, es tu ideal, tu identidad ideal, aquello que vos querés ser, aquello que vos querés conseguir, aquello que vos tenés y como tu sol, tu lo que vos querés para tu vida, como tu rumbo, tu norte, una cosa así. Cintia, el tema da, como habíamos acordado telefónicamente, para mucho. Las casas, que son 12 casas, son las 12 son las áreas de vida. Los planetas o las luminarias, por ejemplo, el sol, son los actores. ¿Cómo actúa el sol? ¿Viste? ¿Cómo actúa la luna? Y la luna es emocional y receptiva. El sol es el ideal, es la energía activa, no es receptiva. Es diferente. O sea, y después están los signos del zodíaco, que son 12 signos, que le dan el tinte. ¿Cómo actúa un sol en Escorpio? Un sol en Escorpio es otra cosa. Claro. Un sol en Leo va a querer mostrarse y expresarse, y un sol en Escorpio va a querer ser profundo, va a ser diferente. Un sol en Géminis quiere comunicarse, su ideal es la comunicación, es contar cosas, es aprender cosas, es leer. Un sol en Tauro y querer cosas lindas, la comodidad, la estabilidad, el arte, la comida, el disfrute. Cintia, te pedimos disculpas, pero tenemos que entregar el programa. Sí, tenemos que volver está muy bien. Es un tema tan apasionante y evidentemente vos nos transmitís toda esa pasión que, bueno, da para que sigamos. Pero bueno, nos comprometemos, ¿estás de acuerdo para el 23 de marzo? Sí. Perfecto. Gracias entonces, otra vez. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau, gracias. Chau. Nos vamos, ya nos estamos yendo. Tenemos que despedir. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vengo. A las 6 de la tarde, acá en Radio Monk. ¿Qué pasa acá? El aire se crea. Chau, gracias. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Yo María, ¿y tú? Yo José. Bueno, pues cuéntame algo de ti, José. Bueno, pues soy carpintero en Nazaret y no sé qué más te puedo contar. Bueno, a ver, es un poco mayor, pero es autónomo, tiene carpintería propia y eso está bien. Bueno, y cuéntame tú, ¿a qué te dedicas? Pues no sé, yo me llamo María y soy virgen. La Virgen María. A ver, me ha dejado un poco para allá porque, vamos, no es normal que yo le he preguntado a qué se dedicaba y me suelta que es virgen. Vale, bien, que yo también soy virgen, pero vamos, no lo voy soltando así a las primeras de cambio. Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son tus planes de futuro? A ver, pues a mí me gustaría encontrar a alguien, formar una familia y tener un hijo que salve el mundo. ¿Ah? Hombre, yo veo que tiene unas aspiraciones un poquito elevadas, ¿no? Un hijo que salve el mundo. Yo me conformaba con dejar de ser hijo. Oye, pues estaba pensando que a lo mejor el hijo ese que quieres tener, pues que podríamos tenerlo juntos. Ah, bueno, sí, lo único que tú no serías el padre. ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a ver, padre sí serías, pero padre putativo. El padre biológico sería Dios. ¿Qué Dios? Hombre, pues que Dios va a ser el único Dios que hay, ya ve. Ah, sí, ya veo ya. Ah. Yo he pensado llamarle Jesús, Jesús de Nazaret. A ver, si no va a ser hijo biológico mío, ni se va a llamar como yo, y tampoco va a llevar mi apellido porque su apellido va a ser el nombre del pueblo, pues yo no sé qué pinto en todo esto. Además, si yo tuviera un hijo, pues me gustaría que me echara una mano en la carpintería, porque es que voy a tope, que no llego, que en esta época se hace todo de madera. ¿Y te gusta viajar? Bueno, no sé, la verdad es que no viajo mucho. Lo que sí que voy es a Belén de vez en cuando, a lo del censo. Ah, pues a mí me encanta viajar. Ah. Tengo un montón de sitios pendientes que visitar. Lourdes, Fátima... Para, que yo no tengo tantas perras para llevarte a semejante cantidad de sitios. Que todos estos viajes los haré cuando ya esté muerta. Y claro, que me iré apareciendo por todos estos sitios que te digo. Ay, qué gracia tienes, María. Eso me lo dicen mucho, que estoy llena de gracia. Sí, María, llena eres de gracia, me dicen. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Radio Monk. El aire se crea.